bienvenida a este su programa Viviendo con Propósito, aquí en a través de Radio Fe, la emisora que inspira fe. Y para nosotros ciertamente es sumo gozo y alegría de poder estar con ustedes nuevamente para compartir aquellas grandes cosas de parte de Dios que Él tiene reservado para usted y para mí. Y con eso en mente, pues siempre queremos vivir con propósito para traer gloria a su nombre. Y hoy pues me siento muy contento, pues me acompaña mi preciosa y amada esposa. Unas palabras de saludo. Amén. Dios le bendiga a todos aquellos que están en sintonía en esta mañana. Esperamos que en este día pues sean inspirados mientras escuchan, ¿no? O sea, que también sean bendecidos, porque tenemos un tema que quizás para mucha gente es común, ¿no? Pero no lo vamos a decir lo que es todavía. Porque puede que apaguen la radio y no quieran escuchar. Bueno, que eso no sea el caso. Pero antes que nada queremos darle las gracias al hermano Johnny y Yami por haber sido nuestro sustituto la semana pasada. Escuchando programas de ellos, yo todavía estoy inspirado y motivado a seguir lo que Dios tiene para con mi vida. Y yo espero que cada uno de ustedes que pudieron escuchar el programa la semana pasada, que se sientan de igual manera, inspirados y motivados. Y hoy pues tenemos un tema, como ha dicho mi esposa, algo común que todos conocemos, pero creo que es importante visitarlo de nuevo para poder motivarnos a creer a Dios de que tiene propósito para nosotros. Y tú sabes, una cosa que me sorprende mucho en mi vida es que no todas las personas responden al hecho de que Jesús tiene un propósito para su vida. Yo creo que algunas personas como que lo ignoran, otras personas lo rechazan, mientras que otras personas se rinden al llamado de Dios y responden en cumplir con ese propósito. Y eso es algo sumamente maravilloso, que Dios deposite en nosotros, usted y yo, vasos frágiles, que Él deposite un propósito para traer gloria a su nombre. Así que hay algunos que los rechazan, otros como que lo ignoran, mientras que hay otros, y yo espero que ese sea usted que me escucha, que se rinden al llamado de Dios y a su propósito, para que usted pueda vivir con ese propósito que Él tiene diseñado para usted. Y con eso en mente, pues queremos decir algo sobre este tema, que como dice mi esposa, es muy común, que es la oración. Y antes que nada, déjeme decir que mucho se ha escrito acerca de la oración, mucho se ha dicho, mucho se ha predicado, y yo a la verdad dudo que mi esposa y yo en esta mañana podamos añadir algo nuevo a este tema. Más sin embargo, sí podemos decir algo sobre nuestro propósito y la oración. Y eso es lo que queremos concentrarnos en esta mañana, de que su propósito y la oración tienen que ir juntos. La oración, ¿qué es la oración? Bueno, yo creo que sería algo de más definir lo que es la oración, pero lo vamos a hacer como quiera. Porque la oración es el acto de comunicarse con Dios, ya sea para ofrecer gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales. Y esto trae en mente el apóstol Pablo en lo que tiene que ver con propósito y oración. Me encanta la carta escrita a los Efesios. Y leemos en Efesios 3:8 que el apóstol dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. A mí, que soy el menos que el más pequeño, se le fue otorgado el propósito de predicar las buenas nuevas a un mundo gentil. Ese era su propósito. Y me encanta su oración que encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Esto es una doxología, es una expresión elegante que alaba y glorifica a Dios, pero en sí es una oración. En medio de esta carta, el apóstol se detiene para hacer una petición ante Dios. Y lo que él dice es lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué oración más poderosa de parte del apóstol! Ciertamente había propósito, ciertamente había llamado, y vemos la conexión con la oración. Así es que, si usted está dudando de su propósito, o no está exactamente seguro de cuál sea el propósito de Dios para con su vida, comenzamos con la oración. Dios mío, prepara mi mente y mi corazón para yo recibir ese propósito que tú tienes para con mi vida. Así es que no podemos sobreenfatizar la importancia de la oración. Y permítame pues dar comienzo a este tema con lo que el profeta Isaías nos dice en el capítulo 56. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Me gusta mucho ese texto. Y también Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, vemos o notamos que cuando Él estuvo caminando acerca de un, cuando se estaba acercando a un de sus templos, ¿no? Que vio que lo estaban los money changers, fariseos, cambistas de dinero. Sí, estaban vendiendo ahí frente al templo, y se enojó, hizo un látigo y empezó a echar a todo el mundo fuera. ¿Por qué? Porque dijo que la casa de oración se había convertido en ladrones. Y para mí eso es muy importante porque, no sé, hoy día he notado yo personalmente, es mi opinión, cuando yo voy a diferentes lugares, noto que ya no es como antes, que las personas todos iban al altar a orar antes del culto. Y it's a little disappointing. ¿Cómo es? Translate that for me, please. ¿Cómo se siente? Disappointing. Usted, creo que me están entendiendo, porque mucha gente son bilingüe, ¿no? Pero esa causa tristeza, porque yo sé que cuando yo me convertí, lo único que yo conocía que la gente iba primero no era hablar unos con los otros y saludarse, sino que iba al altar primero, y a veces estaban horas allí. A veces ni, para mí eso fue una gran enseñanza, porque me mostraban lo importante de la oración. Yo creo que un día como hoy, donde tenemos tantas luchas, tantas batallas, debemos de estar preparados siempre en la oración para poder vencer. Y eso yo creo que eso es tan importante. Nuevamente, no podemos sobreenfatizar la importancia de la oración, y no solamente en ese punto de vista congregacional, sino en tu vida personal. Nuevamente, estamos hablando de propósito de Dios que individual. Él quiere realizar, no solamente en usted, sino a través de su iglesia. Sí, pero la razón por la cual estamos trayendo esto, yo personalmente puedo que le traiga un pequeño testimonio, pero hay veces que nos convertimos como vagos en la oración. Entonces, cogemos todo como, no tomamos ventaja de este privilegio. Y creo que porque mucha gente se cree que tenemos que estar de rodillas 24 horas al día. No es así. Uno puede orar sin cesar, estando en el carro, estando en la casa, estando cocinando, como sea. La mente siempre ahí en el espíritu, comunicándonos con Dios. Tengo en parte, si puedo, en parte creo que tenemos que desarrollar ese dominio propio y sacar tiempo en medio de los afanes de la vida. Y vivimos en unos días que demandan tanto de nosotros. Pero creo que si no oramos, no vamos a estar preparados para confrontar todas esas demandas. Las luchas y las batallas. Y las luchas y las batallas, pues, ciertamente. Tú siendo un hombre que estuviste en el ejército por tantos años, y yo me acuerdo que muchas veces tú estabas entrenando. ¿Qué vas a hacer este weekend? Bueno, tenemos que ir a otra, playing the war games. ¿verdad? Jugando los juegos de guerra, pero por si acaso había una guerra, tenían que estar preparados. Siempre estaba él en training, mi esposo siempre estaba, y se ponían estas cosas como una máscara para la guess. Y siempre estaba con su uniforme, nunca se lo quitaban. Yo decía, wow, la verdad que esto es, tiene enseñanzas espirituales, como nosotros tenemos una armadura y debemos de siempre tenerla puesta y estar preparados para cualquier lucha que venga en contra de nosotros. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, en Francia ganó la Primera Guerra Mundial con un grito de guerra que sorprendió al mundo. No pasarán. Y no pasaron. Hablando de los alemanes. Sí, hablando de los enemigos que venían en contra. Ellos se pararon firme y dijeron, no pasarán. Y no pasaron. Los franceses se levantaron y se opusieron a las hordas alemanas. A the hordes. Uh-huh. ¿Verdad? Ese gran ejército alemán. Amén. ¿Y qué pasó 25 años después? Las hordas de Hitler bajaron y Francia rindió sin disparar ni un solo tiro. ¿Qué contraste? ¿Qué cosa más diferente? Un extremo al otro. Ok, pero ¿qué habrá causado eso? Políticamente, moralmente y espiritualmente había decaído como un árbol viejo. Y por eso Hitler entró y pudo vencer. No tenían la misma actitud, no estaban preparados de igual manera. No estaban preparados. Amén. Y yo creo que también tengo otro ejemplo. Por ejemplo, boxeadores profesionales. Se dice que algunos dejan su victoria en las discotecas porque salen a bailar, a beber y a fumar y a jugar y pierden mucho sueño. Y yo creo que, ¿verdad?, un boxeador tiene que estar siempre preparado, cuidándose a sí mismo para la próxima batalla, para la próxima lucha. Algunos combatientes, después de ganar la aclamación mundial y convertirse en popular, empiezan a irse a las discotecas a beber, a bailar y a quedarse despierto. Entonces, la hora para la siguiente pelea, tratan desesperadamente de estar listos para la pelea a través de lo que se llaman entrenamiento. Pero la discoteca, la bebelata, ha debilitado mucho a ese hombre, ¿verdad? Entonces, no está en condición para el combate. No, ¿y qué pasa? Que va y se mete al ring otra vez, derrumbado bajo la presión del combate. Y la gente pregunta, ¿pero cómo podría ese boxeador, you know, perder? Y esa otra persona que no tenía ni nombre ni título pudo ganarle en la batalla. ¿Qué pasa? Que dejó toda su victoria y su fuerza en la discoteca. Aún antes de entrar al ring ya estaba derrotado. Exacto. Y igualmente, trayéndolo hacia la Biblia, el pueblo de Israel perdió muchas batallas. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel entraba en la batalla justo y en oración, nunca perdía una batalla. Pero vemos que cuando adoraban el becerro de oro, o se sentaban a comer y a beber, o se levantaban a jugar, cuando se casaban con las naciones impías, o cuando se descuidaba el altar de Jehová y levantaban un altar pagano bajo un árbol frondoso, durante esos tiempos perdían las batallas por falta de anticipación. Esa palabra es tan clave, anticipación. Y creo que lo que la oración nos ayuda es anticipar lo que el futuro va a traer a nuestras vidas. Es estar, en otras palabras, según yo lo entiendo, es poder estar preparados. That's right. Para confrontar lo que venga. Y algo bien importante, yo creo que debemos decir también, la oración es algo que no se estudia, no se puede, es algo que hacemos. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para, como mi esposa ya ha dicho, para poder anticipar todo lo que la vida pueda traer a nuestros medios y así estar preparados para no ser derrotados, sino para tener la victoria. Amén. Hay un texto en Proverbios 24:10 que dice, si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que...? Bueno, como el boxeador que está en entrenamiento para confrontar ese combate, pues en mi vida espiritual, si no estoy en entrenamiento de lo que llamamos la oración, voy a estar debilitado de igual manera. Inmenso, es por falta de oración, por falta de anticipación, o sea, para ver lo que viene, ¿no? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 26, encontramos ahí cuando Jesús está... en oración, se lleva a los discípulos y le dice, esperen aquí que voy a ir a orar. Ya Jesús sabía el propósito que él tenía cuando vino a la tierra. Él sabía ese propósito, pero sin embargo, ahí lo vemos en el huerto de Getsemaní, orando y diciéndole al Señor, al Padre, deja que pase esta copa de mí, pero si es tu voluntad. Entonces fue a ver los discípulos y estaban dormidos. Me encanta ese escenario, y si me permites usar mi imaginación un poco, veo al Señor Jesucristo orando ante el Padre, pero veo que él en esa oración lo que está haciendo es, primeramente, como tú dices, anticipando lo que ha de porvenir. Exacto. Se está preparando para poder resistir y cumplir con la voluntad de Dios. También está como aclarando su mente para ver cuál era su propósito, para ver cuál era la importancia de ese sacrificio. Y eso es lo que la oración nos ayuda a hacer: aclara nuestra mente, nos fortalece, nos prepara, nos capacita. ¿Para qué? Para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros y así confrontar lo que la vida traiga a nuestras vidas. Amén. Y ese era mi punto, decir que esta era una oración anticipatoria. Entonces él va y ve a los discípulos durmiendo y le pregunta, ¿qué pasa? ¿No pudieron estar conmigo una hora? Pero ¿qué pasa? Que para mí los discípulos no estaban preparados. Uno, que quizás ni sabían lo que estaba pasando. Estaban demasiado cansados. You know, o no les importaba. Bueno, y si me permite, el resultado lo vemos de inmediato. El que oró pudo cumplir con la voluntad de Dios y ir a la cruz del Calvario. Aquellos que no oraron, ¿qué dice la palabra? Se dispersaron. Todos se echaron a correr. Aún entre ellos, uno lo negó tres veces. Amén. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, de esta fuerza, o sea, preparación en la batalla. Por ejemplo, ¿qué tú crees del rey David cuando él fue a confrontar al gigante? ¿Tú te crees que en ese instante fue que él ganó esa batalla? No, la batalla ya estaba ganada, porque él siempre estaba en comunicación con Dios. Pero yo conocía el poder de Dios, y peleó con un león, peleó con el oso, o sea que él conocía a Dios. Entonces también él conocía que cuando Dios envía a un hombre, o sea, ese hombre va a conquistar, porque Dios te mandó. Y ese Goliat puede representar los problemas que usted está confrontando ahora mismo, las circunstancias, las dudas, y esto, aquello con lo cual usted lucha tanto. Pero cuando estamos preparados en la oración, podemos confrontar a esos gigantes de la vida. Amén. Solo que en realidad el punto que quiero traer es que David no ganó esa batalla en el momento que le tiró la piedra al gigante. No, había una preparación detrás de todo ello. ¿Y qué pasa? Debemos de tomar eso como ejemplo, porque nosotros a veces creemos que sin estar preparados, que cualquier lucha que venga en contra lo vamos a vencer inmediatamente. Y cuando viene la derrota decimos, ay Dios mío, pero ¿qué me pasó? No habíamos orado, no habíamos por lo menos estar haciendo esa oración anticipatoria, porque no debemos de estar dando confianza al cuerpo, a la carne, y tampoco al diablo, porque siempre está buscando a quien devorar, ¿no? Y tengo otro ejemplo, el Jacob. ¿Se acuerda que cuando se fue, huyó del hermano con temor porque el hermano lo iba a matar, y estuvo 20 años por allá haciendo sus maromas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted cree que cuando él vino, llegó el tiempo cuando tenía que ver a su hermano otra vez después de 20 años, que en el momento que se encontró con el hermano, él ganó esa batalla? No, nuevamente vemos esa preparatoria detrás de todo ello. ¿Cómo lo vemos? ¿Te acuerdas? Bueno, lo vemos él luchando con Dios. Con el ángel. Con el ángel de Dios. Antes de confrontarle al hermano, él mandó a la gente al frente, vete tú primero, con todo lo ganado y todo, para que el hermano viera, wow, mi hermano está rico, maybe debo tratarlo mejor, pero no, eso no fue. Se quedó atrás solito para mí, porque tenía temor todavía, después de 20 años, pero luchó con el ángel toda la noche, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Durante esa oración, durante esa lucha con el ángel, Dios estaba haciendo algo importante en el corazón de Esaú. Le derritió el corazón. Tanto que al momento que él vio a su hermano, que se acercó, lo que quería hacer era besarlo y abrazarlo y perdonarlo. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que fue la oración de Jacob que hizo eso. Porque a la verdad que se estaba muriendo del temor. Yo creo que sus rodillas le temblaban, ¿no? Pero pudo vencer. Pudo vencer. Si puedo añadir algo más en cuanto a esa actitud preparatoria o de anticipar. A veces nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos cosas que le pedimos a Dios y a veces no las recibimos porque no estamos capacitados para recibirlo en ese instante. La oración nos ayuda a capacitarnos, a prepararnos. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios, para entonces poder realizarla. A veces nuestros sueños van un poquito más allá de nuestras habilidades. La oración nos ayuda a capacitarnos, a prepararnos para recibir ese propósito divino de parte de Dios. Y siempre estamos en la expectativa de cosas buenas, pero durante ese tiempo de esperar, debemos de estar siempre orando, orar sin cesar, ¿verdad? Pero antes de seguir, tengo otro ejemplo. Elías, Elijah es Elías, no Eliseo. I don't want to get them confused. Elías era un hombre, también un profeta poderoso. Cuando estaban en el Monte Carmelo preparando ese altar, ¿tú crees que en ese momento fue que él ganó esa lucha o esa batalla? Había una preparación detrás de todo ello. Pues porque él también conocía a Dios. Esos profetas hablaban con Dios, conocían a Dios. Aunque después de eso, pues se fue corriendo porque le tuvo temor a Jezabel. Creía que lo iba a matar. Pero eso es otra batalla. Elías conocía el poder de la oración y sabía que Dios era un Dios que contestaba la oración. Amén. Así que yo creo que con la oración anticipatoria nosotros pues podemos ganar batallas. Pero, you know, hay tiempos que, porque nadie es perfecto. Yo creo que hay gente que a la verdad se sienten vagos en la oración. Sienten como que han perdido ya el deseo de la oración. Muchas veces porque nos sentimos avergonzados de que, ay, ya Dios, si hemos cometido errores, por ejemplo, ya Dios no me va a perdonar. Siento que ya Dios no me escucha. Siento que, you know, entonces dejan que los días pasen, las semanas pasan, los meses pasan y estamos entonces fríos haciendo las cosas mecánicamente y no oramos. Pero Dios no es así. Dios te escucha. Dios nos inspira a orar, ¿no? ¿Se da buena esa palabra? No sé. Pero hubo un tiempo, les voy a dar un pequeño testimonio, porque quizás no vamos a terminar esto en en esta hora, pero la semana que viene pues podemos seguir en esto. Hubo un tiempo en la cual yo me sentí bien alejada de Dios. Y pasó tanto tiempo que yo pensé, aunque en la mente siempre hablando con Dios, o sea, pero en una oración como yo la conocía cuando primero me convertí. En este tiempo de la cual estoy hablando, yo sentía como que Dios no me escuchaba, ya no me contestaba las oraciones, pero en realidad yo fui la que me alejé. Y una noche yo decía, Señor, no me voy a acostar hasta que yo oiga tu voz. Y me fui a la sala y abrí la Biblia y me senté y empecé a hablar con él. Yo le decía, y empecé a leer la palabra y dije, hasta que yo no te escuche, no me voy a dormir. Eran como las 9, las 10 por ahí. A las 2 de la mañana, perdón, sentí en mi espíritu que fuera a cierta escritura. Y yo dije, wow, ¿por qué viene eso a mi mente? Y no le voy a dar esa escritura. I hope you didn't get it yet. Todavía, porque a la verdad que habló a mi corazón. Y yo creo que esto es lo que queremos dejarle cuando terminemos esto de la oración, para que usted se sienta inspirado también a regresar, si es que se está sintiendo frío, si es que está alejado de Dios y cree que Dios no lo va a aceptar de nuevo. Eso son mentiras de Satanás. Nosotros mismos nos ponemos tantas cosas negativas en la mente que nos alejamos y decimos, ah, ya Dios no me quiere, Dios no. Pero estamos en la iglesia, estamos en el ministerio, pero no tenemos una vida de oración. Y Dios me usó esa escritura. Se encuentra en el Viejo Testamento, pero como son muchos textos, los vamos a dejar para la semana que viene, para que usted también se sienta bendecido y escuche la voz de Dios llamándole otra vez a su presencia. Acuérdese que la iglesia, o cuando el pueblo se une, la palabra dice que su casa es casa de oración. Sin embargo, no dice la casa de Dios es casa de predicación, no es la casa de canciones, no es la casa de programas diferentes, no es la casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y yo creo que en esa área muchas iglesias se están siendo negligentes y por eso no estamos viendo los milagros. Bueno, ¿es así o no es así? La oración es tan... No todas. Ya hemos... Pero sí hay muchas. Ya hemos... Bueno, y hacemos ese comentario simplemente porque Dios nos ha concedido el privilegio de visitar muchas iglesias para predicar y enseñar. Y eso es lo que notamos. Así que no esperamos que estemos ofendiendo a nadie. Pero ciertamente no podemos negar el hecho de que muchas de las iglesias que visitamos, no necesariamente en este lugar, sino en otros estados, carecen de la oración. Es como que el programa de la iglesia ha asumido la posición de la oración. No solo eso, yo creo que de la forma que muchas iglesias están hoy día, es no hay ocasión o no hay el momento para ir al altar, como que uno ya no se siente cómodo, porque como los demás no lo están haciendo. Y antes nosotros pues nos hincábamos en la silla. Si yo voy a una iglesia, yo lo primero que voy a hacer es hincarme en el asiento. Pero hoy día tú vas a un lugar y tú miras y nadie lo está haciendo, eso te sientes mal. Y si lo haces, te miren y dice, ¿qué hará esa por ahí? Mire, que, ¿por qué no ora en su casa? Pues tal vez estemos inspirando a alguien a que sea el valiente. Y si en su iglesia pues no se acostumbra eso de ir al altar laboral, pues que usted sea ese valiente y lo pueda hacer. Pero nuevamente lo que queremos traer o compartir es que la oración es ese vehículo que nos ayuda a prepararnos, a anticipar, a enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestras iglesias. Amén. Yo creo que, perdona que te interrumpa, pero tenemos 5 minutos y si me puedes leer, por ejemplo, el Lucas 18, del 1 al 8, esto es para animarles, porque muchas veces creemos que no quiero molestar a Dios con lo mismo siempre. ¿Por qué no me leí eso? Y vamos a animar, dice, a la gente a que sigan molestando, que sigan orando, que sigan. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Eso para mí es como una oración persistente. O sea, la señora vino y molestó hasta que el juez dijo, oye, pero esta viejita la verdad que me está fastidiando el alma, ¿qué pasa aquí? No porque creía en Dios, sino porque le molestó tanto que dijo, vamos a darle lo que necesita para que se vaya ya. Así que persistir, que permanecer constante, continuar, permanecer inmutable. Eso es, no se canse de orar. Es que pasa que hoy día está pasando tanta cosa. Bueno, podemos declarar, podemos decretar, pero después nos olvidamos. Pero ya eso se está poniendo como yo le diría. It's like a fad. Hay que persistir en la oración. El Dios que yo conozco, desde que yo lo conocí, en la oración, es que me ha contestado todo. Yo no sabía lo que era decretar, ni declarar, ni de nada. Hasta que crecí, y maduré, y yo después, you know what, I'm going back to the old ways. Voy a ir a la senda antigua. Porque a la verdad que eso es lo que Dios quiere, que estemos delante de Él en oración y en adoración, porque Él se merece toda gloria y toda honra. Y nosotros no merecemos nada. Si puedes usar un ejemplo que tú y yo hemos estado hablando mucho, especialmente en el viaje que terminamos ahora en el norte predicando, que tenía que ver con el encuentro de Moisés con Dios en el monte de Horeb, y que leemos que mientras que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, entendemos que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y cómo se le apareció? En una llama de fuego en medio de una zarza. ¡Wow! Y la palabra dice que esta zarza no se consumía, aunque estaba encendida en fuego. Y lo interesante es esto, que Moisés dijo dentro de sí, iré yo ahora y veré esta grande visión. Y en ese momento Dios no le habló. También dijo, bueno, estoy curioso por qué la zarza no se quema. Y en ese instante tampoco Dios le habló. Porque solo estaba curioso. Simplemente estaba curioso. Y viendo Jehová, pero una vez que Moisés se paró y tornó su dirección hacia la zarza, ese fue el instante donde Dios le... Y la palabra dice en el capítulo 3, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver. Amen. Y la clave es que él iba a ver. Tomó su tiempo para decir, wow, ¿qué es esto que se está quemando hoy? Déjame ir a mirarlo. Hasta que Moisés no tomó esa actitud de ir y ver, Dios no le habló. Pero en ese instante Dios habló a su corazón. Y creo que son tres palabras claves que tenemos para usted que nos escucha en este día, en lo que tiene que ver con la oración. Y las tres palabras claves que tenemos para concluir este programa es, primeramente, inspiración; dos, preparación; tres, anticipación. Amen. Esto es lo que la oración va a hacer en nuestras vidas. Te va a inspirar. Pero no hemos terminado, ¿no? La semana que viene vamos a terminar este tema. La verdad que está bueno. Y nos va a ayudar a anticipar todo lo que la vida pueda traer a nuestras vidas. Bueno, como es en mente, ha llegado ya la conclusión de nuestro programa. Estamos tan contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Ustedes oran por nosotros, nosotros vamos a orar por usted. Y vamos siempre a estar en comunión y en oración ante Dios. Amen. Bueno, este es su hermano Prats, mi esposa Evelyn. Nos despedimos, le amamos, que Dios le guarde, Dios le cuide. No se olvide, cada día es una oportunidad para vivir con propósito. Dios les bendiga. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.